El elefante que tenía miedo de su trompa. En una selva muy verde vivía un pequeño elefante llamado Bruno. Bruno tenía una trompa muy larga, tan larga que tropezaba con ella. Los monos se reían, los loros la imitaban. Bruno pensaba, ojalá tuviera una trompa pequeña. Un día llegó una gran sequía, los ríos se secaron y los animales tenían mucha sed. Entonces Bruno encontró un pequeño charco, escondido entre las rocas. Pero nadie podía sacar el agua. Bruno tuvo una idea. Metió su larga trompa, la llenó de agua y la lanzó como una fuente. Los animales bebieron felices. Los monos aplaudieron, los loros gritaron. La trompa más increíble de la selva. Bruno sonrió por primera vez. Moraleja, lo que te hace diferente puede ser tu mayor poder.